Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. No se estorbaba la ropa, la hookah en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Y terminamos en mi cama, haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala, posible no botarnos las ganas. La noche terminamos en mi cama, haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala, posible no botarnos las ganas. Y rompimos la dieta, rompimos la cena completa. La mano no se quedaba quieta, medio caliente y tu media coqueta. Amanecimos y repetimos la receta y se tardó, pero se lo dio. Tú fuiste a respirar igual que yo. Será por la copa que se le dio y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se lo dio. Tú fuiste a respirar igual que yo. Será por las copas que se le dio y se atrevió. Porque sabes que terminamos en mi casa, haciendo cosas de esta mala. Mi cama con la ropa y la sala. Esta noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa en la sala, imposible contenernos las ganas. Y él saca por el cuarto mi ropa, los dos terminamos haciendo el amor, pero no nos vamos a mamar. No mío que no perdono nada, como el mío te lo corona. La noche te olvidé, hasta sentir como reina de mi idea. Terminamos en mi cama, haciendo cosas de la mala. Mi cama con la ropa y la sala, posible no aguantarnos la cama. Y cuando se fue, solito me dejó. Me quedé pensando en cómo me cogió. Me quitó la ropa, la cama me tiró. Yo me trepo encima y solita se movió. Parce, oye, que no sea alguien que te apoye. Y lo pronto pa' que te desanoye. Y el son más rico que antes, más rico que ayer. Parce, oye, tienes alguien que te apoye. Lo presto pa' que te desarrolle. Ahí es más rico que antes, más rico que ayer. Y terminamos en mi calle, sin abogarse en la sala. Con mi camisa para mojada, imposible contenerlo en la cancha. Esta noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala. Y con la ropa en la sala, imposible contenerlo en la cancha. Manuel Turizo, Julián Turizo, Dímelo Flow, Katie, Manuel Turizo. Estás escuchando el remix de Herejías. Hey, DJ Forti, Mamacita.